Dame 2 segundos para entrar al aire, ¿vale? Okay. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen. El día de hoy cumplimos 3 años de estar al aire en este espacio. Y bueno, vamos a trabajar con el tema el psicoanálisis en la cultura. Me parece que 3 años de este programa en la radio, pues ha sido un esfuerzo de todos los compañeros que han participado aquí, de la radio misma, de todos los compañeros de la radio. Y bueno, hablar un poco, ¿por qué sería importante tener un programa de psicoanálisis en una radio aparte comunitaria, ¿no? En una comunidad aparte lejana del DF? Entonces, bueno, ese es el tema que tenemos hoy. Está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos y también con el gusto de estar participando de este programa especial por el 3er aniversario. Y también está el doctor Ignacio Cruz. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar de nuevo por acá y gustosos compartiendo este importante aniversario para el Trasfondo del Diván Etéreo. Y tenemos en la línea al doctor Emanuel Rodallegas. Emanuel, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy emocionado y muy contento de estar de nuevo en este espacio y por supuesto en esta emisión tan especial. Gracias. Bueno, entonces el psicoanálisis en la cultura. ¿Por qué mantener un espacio donde se hable de psicoanálisis, Emanuel? Bueno, yo creo que lo primero que yo podría decir es que el psicoanálisis desde su surgimiento ha sido, por así decirlo, ha estado al tanto de las latencias, de las vicisitudes, de los puntos de fractura que son propios de una época, ¿no? El psicoanálisis en ese sentido desde su origen se sitúa en esos puntos de ruptura e intenta dar una respuesta, o más bien ha dado una respuesta muy diferente a las maneras en como las sociedades, los sistemas de pensamiento, las prácticas han afrontado pues esos momentos de crisis, que son temas que hemos abordado en distintas ocasiones, pero podría decir que en ese sentido esa peculiaridad, esa singularidad del psicoanálisis al respecto de un modo diferente, radicalmente diferente de posicionarse ante estas vicisitudes críticas de las sociedades y de los individuos, pues sigue siendo vigente, ¿no? En ese sentido, el psicoanálisis sigue siendo una práctica contemporánea, ¿no? Sí, decía Lacan que los psicoanalistas tienen que ser hombres de su tiempo, ¿no? Freud, en este momento donde los medios de comunicación también son espacios importantes donde se van dictando ideologías, donde se dicta una verdad única de todo lo que pasa, tener un espacio donde el psicoanálisis pueda hablar de temas como los que mencionabas, Manuel, crisis, sobre todo de subjetividades, es decir, qué pasa en el uno por uno de la sociedad. Sí, efectivamente, yo creo que incluso hasta la manera en cómo está inscrito el programa, ¿no? Como lo señalabas tú muy bien al respecto de una radio comunitaria, ¿no? Es decir, hay una serie de condiciones que indican y ponen de relieve el hecho de que pues son personas con un interés auténtico, un interés propio, que se reúnen para hacer avanzar un proyecto de una forma totalmente autogestionada, haciendo recursos sobre la marcha, llevando a cabo actos de invención para que el proyecto pueda sostenerse, y al respecto de eso creo que el psicoanálisis es muy cercano a ese tipo de lógica, ¿no? En el psicoanálisis la cuestión de la creación, la cuestión del propio deseo, son cuestiones fundamentales. Y en ese sentido pues contrastan muchísimo con otro tipo de lógica, por lo menos funcionan como una suerte de contrapeso sin duda importante, central, al respecto de otro tipo de lógicas que pues están más en la ¿cómo se podría decir? En la estereotipia, en el apelar a formas de hacer, en el en el apego a discursos oficialmente consensados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que esto da un marco muy específico y especialmente afortunado para que pues hablemos de psicoanálisis. A mí me parece muy importante resaltar esta acotación que hace el doctor Emanuel al respecto del deseo, como finalmente el deseo puede movilizar para mantener y sostener un espacio como este, en donde se intenta programa con programa, bajo el discurso del psicoanálisis, darle un estatuto a la palabra, un estatuto diferente al que circula en los medios masivos de comunicación. Y que bueno, en ese sentido me parece que el programa del trasfondo, el trabajo que se hace desde la Voladora Radio, finalmente viene a dignificar ese estatuto de la palabra y a poner a prueba permanentemente el deseo de todos los involucrados en el programa y en la propia estación. Sí, creo que el doctor Emanuel ha sido uno de los agentes que nos ha estado acompañando durante muchas emisiones, a pesar de la distancia, su comunicación, su contacto ha sido constante, y creo que eso es algo de lo que da cuenta precisamente de una intención de poner al alcance de las poblaciones un discurso que por sí mismo ha sido señalado en muchos espacios como un espacio de exclusividad, un espacio incluso, por estas contradicciones, pero excluyente, ¿no? Un espacio solamente para aquellos que tienen ciertos saberes y que entonces pueden comprender algo del discurso. Pero no, creo que la asistencia de los que participamos de este proyecto habla precisamente de esa cualidad del psicoanálisis, estar en la cultura, pero al mismo tiempo fuera de la cultura. Es decir, no tenemos un lugar asegurado. No tenemos un lugar asegurado en tanto que discurso psicoanalítico, pero tampoco un lugar asegurado en cuanto a los medios de los que nos valemos para poder hacer esa transmisión, ¿no, doctor Emanuel? Cierto, incluso esto que se indicaba, lo indicaba Irene desde el comienzo, al respecto de que se transmite el trasfondo del Diván Etéreo desde Ameca Meca, ¿no? Lugar que está, podemos decirlo, por fuera, pero al mismo tiempo llegando a todos esos lugares pues que son tan diversos como subjetividades, como como podemos llegar a provincia, como se puede llegar a gente del Distrito Federal con distintos intereses, y todo ello en una, pues, me parece, en una lógica que me parece muy propia del psicoanálisis, ¿no? Efectivamente no es un discurso exclusivo, es un discurso, es una práctica, pero que incide directamente en aquello que es, por así decirlo, común a todos, ¿no? Que es justamente las dificultades, el ámbito de lo íntimo, pero en toda su profundidad, y al respecto de eso, pues nadie está exento de eso. De reflexión y de elucidación al respecto de lo que se juega en ese tipo de ámbitos. Emanuel, ¿algo que quieras agregar? ¿Perdón? ¿Algo que quieras agregar? Hombre, pues yo muy feliz de estar en esta nueva visión. Hubo algunos episodios en los que no he podido estar por cuestiones de trabajo, pero sigo permanentemente al pendiente, y pues con muchas ganas y mucha emoción de continuar con este proyecto. Espero estar en las próximas emisiones con un trabajo mucho más presente en la transmisión y en los programas, y pues por lo pronto les mando un gran abrazo a ustedes, a los radioescuchas, y pues muchas gracias por las invitaciones y por todos los gestos y el trabajo compartido hasta el momento. Pues gracias, Emanuel. Nosotros también te agradecemos enormemente este esfuerzo que haces de comunicarte desde Durango, de trabajar con nosotros, y por supuesto que es tu trabajo es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo a todos. Hasta luego. Bye. Vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Bueno. Sí, bueno. Sí. ¿Qué tal, Alejandrino? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos al aire ya en el programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos celebrando 3 años de trabajo, de transmisión, de... Bueno, hablar un poco de psicoanálisis en estos 3 años que estamos juntos. ¿Ya? Entonces, te invitábamos así para... que nos hablaras cómo ves esa importancia de mantener este espacio al aire. Pues mira, a mí me parece muy importante que el psicoanálisis esté en los medios de comunicación, porque hay que usar esos mismos medios para difundir ideas diferentes a las que los medios oficialistas pues finalmente comerciales venden respecto a la idea de felicidad, a la idea de la imagen que un sujeto debe tener, ¿no? Y cosas por el estilo, más allá de un sujeto del consumo, ¿no? Que es lo que plantea el psicoanálisis. Y bueno, hay que estar en los medios, hay que decirlo, hay que estar también en esos mismos medios que en otras presentaciones dan ideas pues, diferentes, ¿no? Es decir, es un ejercicio en ese sentido de tipo democrático que el psicoanálisis está en los medios de comunicación, ¿no? Vaya, desde la orientación lacaniana a nivel mundial, pues ese es el movimiento que se procura. Está Radio Lacan, está ahora TV Lacan, ¿no? Y en México los programas de psicoanálisis en los que participamos son de mucha importancia para poder transmitir a la gente que hay otra opción para ser escuchado, hay otra opción para poner en juego su padecer, que no nada más es la de someter ese síntoma a una estandarización, ¿no? Es que nunca el psicoanálisis de orientación lacaniana va a apuntar a desde el medio contra lo masivo, ¿no?, que pueda ser a lo singular, ¿no? Y entonces sostener el psicoanálisis en un medio de comunicación es sostener esa tensión entre lo que es para todos y lo que es singular, ¿no? Porque los sujetos viven en el mundo del para todos, ¿no?, el neurótico principalmente. Entonces tampoco es aventar al psicoanálisis a los heroísmos en pro de la singularidad, no se trata de eso, sino de sostener esta tensión y este diálogo con la cultura, ¿no? En la cultura que pues también ha sido creado por sujetos que hicieron algo con sus síntomas, ¿no? Entonces me parece muy importante, y ahora que cumplen ustedes 3 años al aire, pues plantear esto, plantearle a la gente que encontrarse con un espacio de psicoanálisis es encontrarse con la diferencia, ¿no? Y que eso puede traerles beneficios a su vida y beneficios que no van por el lado de la igualdad, de la estandarización y una felicidad para todos, sino de una singularidad con la que se puede ser feliz, pero desde lo singular, y bueno, con todo lo subversivo que puede ser esto, pero bueno, tampoco es la pretensión del psicoanálisis, ¿no? Entonces, el psicoanálisis en los medios, ¿no?, y sobre todo en México, me parece que tiene que recuperar espacios. Están los periódicos, están la radio, la televisión, que han sido tomados por otro tipo de discursos, ¿no?, que más bien quieren hacia otro lado, y que bueno, habrá que buscarle su espacio, pero también el psicoanálisis tener una voz, ¿no? Una voz que, como decían acá, cuando el psicoanalista habla, es desde el lugar del analizante, ¿no? Es decir, eso nos rompe toda la idea de saber dogmático, ortodoxo, ¿no? Sino no saber que pueda ser puesto en falta, ¿no? Entonces, eso visto como una política para la presencia del psicoanálisis en los medios, a mí me parece que puede ser muy refrescante para la gente escuchar, ¿no? Sí, ya... cuando los hombres están de ahí. Sí, Alejandrino Franco, a mí me parece muy relevante esta precisión que haces al respecto del psicoanálisis de orientación lacaniana, porque creo que es justamente la orientación que ha abierto la posibilidad de hacer circular el discurso en la cultura y tomar una posición muy singular, que no es la de estar absolutamente inmerso y entregado a ese tiempo de la civilización, sino tiene un lugar muy particular la orientación lacaniana. No sé si podrías hacer alguna referencia a esto. Bueno, la orientación lacaniana sí tiene esta particularidad, ¿no? Hay un psicoanálisis que también está pegado al oficialismo y al estándar, ¿no? Sí, eso es verdad. Y lamentablemente ese psicoanálisis pues ha pegado a la institución creada por el mismo Freud, ¿no? Creo que ellos no tienen ningún problema con estarlo, ¿no? Y con que se diga incluso, ¿no? Pero la orientación lacaniana se caracteriza por esto... se hace desde Lacan mismo, de su persona, que es la subversión. Subversión de, finalmente, de esta idea de psicoanálisis ortodoxo, que tiene que estar procesos, cómo son los procesos y cómo deben ser las personas, etcétera, ¿no? A poder cuestionar esto que se llama orientación lacaniana, tiene la particularidad de cuestionar los discursos universales, para todos, desde no solo la escucha en la presencia del sujeto del inconsciente, sino desde este último Lacan que introduce, ya no, incluso más allá, de la subjetividad para poder abrir ese espacio entre el lenguaje y el cuerpo, ¿no? Y si introducimos una red política que inserta el psicoanálisis de orientación lacaniana desde esa idea, entonces tenemos un psicoanálisis que ni es portavoz de ninguna ideología, ¿no? Ni es vaya, que se constituye como un medio muy novedoso para el diálogo con la cultura, puesto que es esta conclusión imposible entre el lenguaje y el cuerpo, la misma que el psicoanálisis hace en los medios de comunicación, y que solo es en la orientación lacaniana, porque además ha tenido siempre la idea de conservar un discurso político también, ¿no? La orientación lacaniana, diferente de otros caminos, ¿no? El psicoanálisis se preocupa por la política, por la inserción del sujeto en la cultura y por las imposibilidades de la inserción del sujeto en la cultura, y no se queda pasiva como algo que analiza un fenómeno, sino que va y insiste, va y se mete a las escuelas, va y organiza ferias de libros en la calle, ¿no? Como pasa en algunos otros países. Va y tiene un programa de televisión o de radio, ¿no? Entonces, o va y se mete en las secundarias, ¿no? Entonces, sí. Esa es la cuestión donde la orientación lacaniana es acción lacaniana en ese sentido. Y no es un observador científico, sino que dicta normas respecto a fenómenos observados, ¿no? No, es muy muy diferente a eso, es algo que está en la calle, es algo que está al alcance de la gente, que a veces desde el lado de un psicoanálisis temático, pues se trata de alejar a la gente del psicoanálisis, lo que hemos vivido, ¿no? Es la, en algunas universidades incluso, ¿no? Sí. Esta segregación. No, el psicoanálisis de orientación lacaniana, curiosamente es muy abierto a los discursos, ¿no? Pues muchas gracias. Pero no se queda con esta idea de ciencia estandarizante y observadora que emite juicios, ¿no? La orientación lacaniana hace actos analíticos, no son cualquier acto, son un acto analítico, pero que está haciéndolos en vivo, ¿no? Así es, Alejandrino, pues agradecemos mucho tu participación, que nos hayas dado este tiempo. También alguna vez estuviste también en otros programas, sí, ¿no? Entonces agradecemos mucho que participes con nosotros. Gracias, Alejandrino. Muchas gracias, Irene, gracias por felicidades al programa. Gracias. Un abrazo, chao. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Pregunta sí. Que te hice ayer. Bueno, estamos de regreso aquí en El Trasfondo del Piso. Bien, estamos de regreso, Aldo. Está con nosotros el doctor Aldo Ávila, psicoanalista lacaniano. Bueno, Aldo, estamos hablando el psicoanálisis en la cultura, desde este programa que hoy cumple 3 años. Entonces, la pregunta sería, ¿qué aporte psicoanálisis a la cultura desde estos medios? Hola Irene, hola Edna, Ignacio. Buenas y auditorio de la Radio Voladora en América Meca y en el Estado de México. Un gusto saludarlos desde Zacatecas y agradezco la invitación a este cumpleaños número 3. Felicidades. Antes que nada, y me gustaría reiterar que es muy importante este tipo de programas que abren el panorama para los radioescuchas a lo que es, digamos, el campo de ejercicio del psicoanálisis de orientación lacaniana, que de inmediato se me ocurre que es bien importante distinguirlo de estas ofertas psicológicas y de centros de rehabilitación, como pueden ser Alcohólicos Anónimos o Neuróticos Anónimos, digamos que la psicología, así como se entiende en la cultura y en la academia, no llega más que a los fenómenos conductuales, que son siempre valorados en términos morales, es decir, si algo está bien o algo está mal, una conducta perjudica la salud o perjudica el entorno, y bueno, es una serie de palomazos que ponen bien o mal a cada una de las conductas de los seres humanos. Esto es realmente vigente y compatible con toda la propuesta capitalista cientificista, que está totalmente dispuesta a ofrecer estándares de medición. ¿Sí? Si tienes este número, el número 8, entonces estás bien. Si tienes el número 4, estás mal. El ejercicio, digamos, será cómo rehabilitar al sujeto al estándar. Es decir, que técnicas se necesitan para pasar del 4 al 8. Eso se da en todos los sectores, ustedes lo saben muy bien, incluso en estas ofertas masivas por internet, pruebas, test psicológicos, digamos, astrológicos, ¿sí?, científicos, médicos, en donde todos son lo mismo en la medida de la predisposición que tienen, que es valorar, medir el lugar en donde se encuentra el sujeto en términos numéricos. ¿Sí? Entonces, el sujeto contemporáneo vive, digamos, esta paradoja, ¿no?, estar invadido por tantos números y estándares y al mismo tiempo siempre estar en déficit funciona a ellos. O sea, un día intentan alcanzar un número, al día siguiente intentan alcanzar otro, la semana que viene intentan alcanzar otro, y eso no denota otra cosa más que el fracaso de poder normativizar la subjetividad. O sea, ese fracaso está embarrado, digamos, está cubierto por una cantidad infinita de propuestas ilusorias que le dicen al camino, le intentan decir al sujeto el camino para alcanzar el estándar. El psicoanálisis es definitivamente la contrapartida de esto. ¿Sí? Es, para empezar, el discurso que pone como punto de partida justo esos imposibles. Si la imposibilidad de educar, de gobernar, de estandarizar lo más propio del sujeto del inconsciente, que tiene como característica el no poderse inscribir en lo simbólico, en el orden simbólico, en el mundo de los números, para decirlo muy puntualmente. Sí, hay algo del sujeto que no alcanza a inscribirse, no solamente en los números, sino en las palabras, ¿sí? Y que el malestar generalizado puede localizarse en el esfuerzo neurótico de resolver ese impasse. ¿Sí? Y alcanzar entonces por fin el significado del ser de cada uno de los individuos, ¿no? ¿Sí? Y su sucesiva adecuación con el significado del ser social, del ser político, del ser amoroso, del ser sexual. Es decir, vemos un sujeto que está entretenido durante toda su vida, desde que nace hasta que muere, en ese ejercicio como tal. Ese entretenimiento implica un desgaste libidinal que, digamos, que satisface las necesidades más básicas, las necesidades pulsionales que tiene el hombre, pero que serían equiparables a aquel perrito que pasa 15 años en el mismo jardín. Sí, esa vaca, ese cerdo, ese elefante en el zoológico, que repite incesantemente la misma descarga. Entonces, programas como este y difunden, dan a conocer al auditorio tal cual, siguiendo una política freudiana que se encarga justamente de introducir, a pesar de la cultura que se resiste, introducir el discurso psicoanalítico en la vida cotidiana de los individuos, ¿sí? Es decir, el psicoanálisis no es una terapéutica, no es un medicamento, no es un paliativo, sino es un estilo de vivir, ¿sí? Es una perspectiva, y podemos decir, y única, original, que no alcanza a inscribirse en lo científico, en lo natural, ni en lo puramente social, sino que tiene su propio lugar, el lugar de lo psíquico, desde la cual se leen y se atienden una cantidad de aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana, con el malestar y con el gusto de los individuos de la época, en este caso pues, el sujeto del siglo XXI. Así es. Bueno, Aldo, agradecemos mucho tu participación. Gracias por aceptar participar estos momentos. Nos vamos a ir un corte y regresamos. Gracias, Aldo. Buenas tardes. La pasen bien. Hasta luego. Hasta chao. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Así, bueno. Ahora sí, regresando a nuestro tema. Ok, está con nosotros en la línea el doctor Aribante. Doctor, díganos, usted ha participado también en diferentes ocasiones acá en este espacio. ¿Cuál sería la importancia de mantener un espacio como el Trasfondo del Diván? Claro, bueno, un saludo a todos, al auditorio, a Lina, Ignacio, y pues felicidades a todos, a los que han formado parte de este esfuerzo de estos 3 años, que bueno, seguramente son importantes también para ustedes, y bueno, la participación ahorita pues para mí es un gusto, y pues justo el psicoanálisis, bueno, el psicoanálisis de educación lacaniana que trabajamos en conjunto en diferentes actividades, pues es algo que puede aportar bastante a quienes escuchan, a quienes están atentos, a quienes han prestado oídos, a quienes prestan de su tiempo para reflexionar acerca de la vida psíquica y de lo que pasa en uno mismo, a partir de que somos esos sujetos hablantes, que justo eso podemos prestar oídos, y sobre todo participar de estos espacios, generar un programa de radio, estar en contacto con las personas, en este caso también cambia que se conectan por internet, es importante porque por un lado podríamos decir lo que aporta el psicoanálisis, lo que ha aportado los diferentes autores, Freud, Lacan, Miller, y bueno, toda una cantidad de psicoanalistas que también están por ahí, son aportaciones que bien vale la pena considerar, no en un sentido de actualidad como a veces se piensa, ¿no? Muchas veces creemos que por ejemplo, las formas sociales o de cultura están rezagadas, o que podemos ampliarlas y mejorarlas si leemos más, o que en países que no somos tan desarrollados hace falta eliminar esa saga de años y décadas que quizá tenemos. En psicoanálisis no se trata de eso, sino de sí tener y buscar esa sensibilidad en el trato con los demás para buscar y encontrar esa diferencia en cada uno, porque en efecto vivimos en una época, y en general los grupos sociales a lo largo de la historia de la humanidad tienden a querer unificar, a estandarizar, ¿no? a hacer de los sujetos una sola cosa que se comparte en un país, en una zona geográfica, a veces en una familia, ¿no? El tratar de ser de alguna forma y soportar la diferencia de los demás es difícil. ¿Y el psicoanálisis cómo hace esto? Bueno, principalmente el psicoanálisis, el inconsciente, es a la vez una forma de política. ¿Por qué? Lo entendemos esto a partir del síntoma, porque la forma de enfermar de cada uno es una forma de resistir y de no integrarse del todo a esa familia, a ese grupo social, ¿ajá? Y esta forma de hacer síntoma tiene que ver con algo muy particular de cada persona. Entonces, si hay un malestar, por ejemplo, de desempeño en la escuela, ¿no? Hay dificultades en lo laboral, en la pareja, ¿no? En el terreno sexual, es, cuando se trata del campo psíquico, por supuesto, es por algo que el sujeto no puede procesar. Hay algo en esa dificultad para construir la realidad, sus relaciones, su propio cuerpo y la interacción que tiene con los demás, que le implica de esta manera y que se fija al cuerpo de una cierta manera. En este sentido, no se trata entonces de actualizar a los sujetos, de tenerlos a la vanguardia, de descubrir cómo esta política de los síntomas inconscientes es a la vez una forma de participar en los grupos sociales, pero desde una dificultad, desde una diferencia, desde un no integrarse del todo, porque es común y es así, aquel que es diferente en un grupo social se le segrega, se le tacha, se burla de él, se le agrede, y esta es una dificultad que cada vez sucede menos, pensándolo, digamos, de la Edad Media para acá, pero de todos modos hay algo en el ser humano que sigue operando de esta manera, y justo nuestra época ahora nos empuja mucho a eso, ¿no? A buscar diferencias, porque el mundo está en crisis, las economías, la cultura, y entonces el psicoanálisis apunta a buscar algo más allá de la época, más allá de la historicidad, y también más allá del propio malestar que en un primer momento se nos presenta, y se trata justo en las sesiones con el psicoanalista de descubrir eso singular para reinventarlo y seguir insertándolo, pero de diferentes maneras, y en ese sentido el psicoanálisis me parece es un parteaguas justo para no dejar en el rezago a las personas o dejarlos en esta prisa por la actualidad. Y desde ahí, bueno, me parece que un programa de radio es una forma muy buena de acercarse, una forma de construir un otro a quien dirigirse. Y pues enhorabuena, un saludo a todos que en varios momentos los he escuchado y pues ha sido un gusto colaborar con el trasfondo del diván etéreo. Gracias, Aribante. Y bueno, desde un síntoma que hace lazo social, que está en la cultura, insertado en la cultura, ¿no? Bueno, gracias, Aribante, por tu participación. Nosotros tenemos unos pocos minutos para terminar. Agradecemos mucho este tiempo que nos das. Gracias. Claro que sí, un abrazo a los tres y al auditorio igualmente. Y hasta luego, estamos en la próxima emisión. Chao. Gracias, Aribante. Hasta luego. Gracias. A ver, sí, bueno, Lacan, citándolo desde un artículo que escribía Mauricio Tarrab, que se llama Un lazo inédito, decía, bueno, Lacan dice que el psicoanálisis es un discurso que puede sostener, que no puede sostenerse solo, ¿no? Y que está abierto a los otros. Y que justamente es eso se presentifica a cada momento en el que hay un esfuerzo por transmitir algo de lo que fractura las creencias a partir de este discurso, ¿no, Ignacio? Claro, el esfuerzo permanente a apuntar a nuevas posibilidades, algo que hemos hecho énfasis en diferentes programas hacia la creación que puede tener cada sujeto con respecto a sus formas de síntoma, a sus formas de satisfacción y la responsabilidad que implica esas formas de goce que cada uno puede poner en acto en la diversidad de manifestaciones que cada sujeto puede imprimir a su vida. Y en ese sentido, el discurso psicoanalítico, el psicoanálisis de orientación lacaniana, es un discurso absolutamente vigente, es decir, establece una relación con el sujeto de nuestra época, con sus dificultades, con sus deseos. Entonces, este espacio precisamente es algo que puede crear alrededor de un decir, de alguien que se coloca por un instante y hace valer algo de un lugar del analista, desde ahí decir algo a aquellos que, como decía Freud, sufren de un malestar en la cultura. Así es, bueno, pues se nos terminó el tiempo y pues aprovechar a la doctora Edna, que lleva 3 años trabajando con nosotros, que aceptó esa invitación, ese viaje, doctor Ignacio también, y bueno, quienes han estado y pasado por esta mesa, por supuesto también a la Voladora Radio, que Rocío, ha sido un espacio aquí de trabajo, a Rocío, que nos ha acompañado también en la operación, a Verónica, que nos ha pues mantenido abierto el espacio, así que muchas gracias también a todos ustedes que nos escuchan cada semana. Un reconocimiento también para ti, que bueno, finalmente propusiste, ¿no? Propusiste el proyecto y has mantenido un gusto por él, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y los escuchamos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego. I don't know either, so you be my master and I'll be your fever. The angels are singing words written for you, the trumpets are telling of your beauty and truth, but you've been working it out for yourself like some overachiever. So just be my master and I'll be your fever. Your nearness is all I need, no more or no less. Your highness, I bow to thee, and to thee this I confess. I was lost in a forest, now I'm a believer. So you be my master and I'll be your fever. So do what you did yesterday. Go on. El trasfondo del divanetero es un programa de la Voladora Radio. Irene Páez Torres, Edna Gómez, Ignacio Cruz Santiago. Escúchenos todos los viernes a las 14 horas por el 97.3 FM. Producción Rocío Castillo Fonseca. You'll be my master. I'll be your